¿Cómo está, Juan Pablo? Ventarrón, ¿no? Hoy lo decíamos más temprano y no ha parado de soplar el viento, así que esa es la postal que tenemos durante todo el día, vamos a tener durante todo el día. Sí está calentando el solcito de a poco, a esta hora ya está calentando lindo el sol, no hay nubes, hoy más temprano había algunas nubes, el ventarrón este de a poquito las va llevando, pero bueno, hay que bancarse el vientito pampa. Bueno, ¿qué parada hiciste? ¿Dónde estás? En este momento estoy en el Salón de Cipos, porque hace un rato, hace una hora más o menos, está reunida la intersindical. Se reunió el grupo de gremios que representan a trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa para analizar con qué propuestas se van a encontrar cuando se reúnan en paritaria general. Según dijeron en la última reunión que tuvieron con el gobierno provincial, acordaron una reunión última de año para el 25 de noviembre. Hoy es 23, posiblemente el llamado esté para el día 25, si no será la semana próxima, pero es importante poder cerrar el año y ver qué pasa con el último mes, que es el mes de diciembre, y sobre todo analizar el supuesto bono de fin de año que podría dar el gobierno provincial. Están hablando por lo bajo que no podría ser menos de 25.000 pesos. Uh-huh. Veremos si eso se concreta. El gobierno siempre dio un bono para mediados de enero, que es el mes más largo que tiene que padecer los trabajadores y trabajadoras estatales. Veremos esta vez, cuando se reúnan, cuál va a ser el ofrecimiento. Sí, más allá de que no hablaron oficialmente, afirmaron desde la mesa intersindical que con el aumento del 7% que van a percibir trabajadores y trabajadoras estatales este fin de noviembre, llegan justito ahí al 41,8% que dio de acumulativo la inflación durante todo el año. Recordemos que el mes de octubre dio 3,5% de inflación, 41,8 en todo el año, y según dicen los representantes de trabajadores y trabajadoras, con este aumento del 7%, que acumulan 14 en la mitad del año, se llegaría a 41 y algunas moneditas más, pero más o menos estaría cerca de la inflación y por ahora no están perdiendo demasiado. Está todo puesto el foco en qué pasa con la inflación de diciembre, se va a conocer en enero, pero sí se va a conocer en diciembre la inflación de noviembre. Y el mes de diciembre, ya se sabe, es un mes de mucho gasto, de que entra mucho dinero, pero también se gasta lo suficiente. Por eso es que la mesa intersindical se está acomodando para reunirse con el gobierno provincial posiblemente a finales de esta semana y escuchar una propuesta. Están hablando de un bono de cerca de unos 25.000 pesos. Veremos si eso se concreta. Perfecto. Tomada la información. ¿Te cambio de tema o no tanto? Porque no, también es una negociación entre trabajadores, trabajadoras y patronal estatal. Hoy anticipabas que tenías alguna información vinculada con el Juzgado de Paz de Santa Rosa. ¿Qué nos podés contar? Exactamente, Juan Pablo. Se reunieron el viernes a la 1:00 p.m. trabajadores y trabajadoras del Juzgado de Paz con el gremio SOEM y también con el titular del Juzgado de Paz de la ciudad, que es César Ortiz. Por ahora lo que recibieron los trabajadores y trabajadoras, que no han salido a hablar ni lo van a hacer por decisión de una asamblea que tuvieron hoy temprano a la mañana, es que recibieron algunos compromisos verbales. No hay nada firmado de lo que se habló en la reunión de este viernes, donde se avanzaron por lo menos en algunos temas que tienen que ver con la higiene dentro del edificio del Juzgado de Paz, que funciona sobre la calle Chile en la ciudad de Santa Rosa, y también que se detenga el maltrato laboral, que es algo que han denunciado los trabajadores y trabajadoras como algo que es permanente y que es bastante, bastante complicado de poder manejarse en un lugar como el Juzgado de Paz. Ese maltrato laboral es lo que han decidido, por lo menos un compromiso verbal, que se va a detener, o por lo menos van a hablar con una persona que han puesto ahí como para hablar con los trabajadores y trabajadoras, que es parte de la patronal. Van a cesar esos maltratos y están pidiendo a los trabajadores y trabajadoras que pongan atención en la higiene y sobre todo en los baños que tienen que utilizar tanto las personas que van a ese lugar a hacer algunos trámites personales como también el personal de juzgado de paz. Por ahora son todos compromisos verbales, los trabajadores y trabajadoras están en silencio esperando si se cumplen, si no, la semana que viene podría llegar a haber alguna acción de parte de los trabajadores y trabajadoras que por ahora se llevaron un compromiso verbal. Perfecto, Mauro. Cuando haya más información, retomamos el contacto. Cómo no. Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, que se estaba bancando ahí el viento, la tierra, y bueno, hizo una parada en Sipos, ¿no? Que...